Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, como siempre, con el objetivo de disfrutar de la buena música con diferentes bandas, algunas consagradas y otras más nuevas, y en distintos estilos y subgéneros del rock. Soy Alcam y, como siempre, junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, te invitamos a ser parte de nuestro programa y disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Damos paso primero a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos de inmediato el programa de hoy con una banda alemana fundada en la ciudad de Berlín en 1983, primero como Avenger, y en 1986 adopta su nombre definitivo Rage, agrupación exponente del heavy power speed metal, transformándose en una banda de culto para sus seguidores. En la actualidad esta agrupación está integrada por Peter Pivi Wagner en bajo y voces, Jean Borman en guitarra y coros y Vasilius Luki Maniatopoulos en batería y coros. Tienen a su haber 27 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su octavo trabajo, The Missing Link, de 1993, la canción Nevermore. Y luego seguimos con una banda brasileña de speed heavy metal punk formada en el año 2022 en Sao Paulo, Macabro. Agrupación integrada por Nahum Prado en bajo, Uriel Franco en batería, Judy Santi en guitarra y Juan Pablo en voz. Esta banda cuenta con un disco de estudio, Mensaqueiros do Caos, del año 2023, y del cual vamos a programar el tema Guerra Nuclear. Así que iniciamos este nuevo programa de Paraíso Infernal, primero con los alemanes de Rage, de su disco This Missing Link de 1993, programamos el tema Nevermore, y luego los brasileños de Macabro, su tema Guerra Nuclear, del disco Mensajeros do Caos del año 2023. We'll be right back. Temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recuerdo que todos los domingos a las 21 horas estamos al aire con un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial, donde pueden disfrutar de buena música y por supuesto del buen rock a través de Paraíso Infernal. Recuerden, todos los domingos a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial, o también puedes escucharnos y escuchar a la radio en su señal online despiertafm.cl. Un saludo y un gran abrazo a todos quienes disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos ahora a programar una banda de heavy metal y power metal formada en el año 1993 en Gotemburgo, Suecia, Hammerfall, quienes se caracterizan por inspirarse en la temática de los caballeros templarios y otros temas de poder del periodo medieval y la mitología nórdica. Actualmente, esta agrupación está integrada por Oscar Dronjak en guitarra y coros, Joachim Kanz en voz, Fredrik Larsson en bajo, Pontus Norgren en guitarra y David Wallin en batería, contando con un total de 18 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar una canción de su álbum debut, Glory to the Brave, de 1997, la canción de Metal Age. Y luego seguimos con The Dead Daisies, un supergrupo australiano de hard rock fundado en el año 2013 en Sydney, Australia, por David Lowie, guitarrista, y algunos músicos que se han unido a este proyecto, donde actualmente está integrado por John Corabi en voz y guitarra acústica, Tommy Clufetos en batería, Doug Aldrich en guitarra líder y coros y Michael Devin en bajo y coros. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su segunda producción titulada Revolution del año 2015, la canción que vamos a programar, Evil. Ya, gente, seguimos entonces adelante con el programa de hoy y vamos primero a escuchar a los suecos de Hammerfall y su tema The Metal Age del disco Glory to the Brave del año 1997, y luego escuchamos a los australianos de The Dead Daisies de su disco Revolution del año 2015. Programamos la canción Evil. We'll be right back. Antes de continuar con nuestro programa, les recuerdo que todos los sábados llega un nuevo capítulo en formato de podcast de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl. En formato de podcast, es decir, permite que tú lo escuches en el momento, los sábados cuando se sube este nuevo programa, o lo descargues y lo escuches cuando tú quieras. Así que ya lo sabes, los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl con un nuevo programa de Paraíso Infernal, y un saludo y un abrazo también a quienes disfrutan de la buena música a través de Paraíso Infernal por www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos a escuchar a una banda de metal progresivo fundada en 1984 en la ciudad de Los Ángeles, Raíz X, integrada por Jeffrey Luis Martin en voz, John Alderete en bajo, Scott Travis en batería y Paul Brandon Gilbert en guitarra. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio y nosotros vamos a promover un tema de su tercera producción titulada Technical Difficulties, la canción que vamos a escuchar, Fear of Rock, y luego vamos a programar a Carpathian Forest, banda de black metal fundada en 1992 en la localidad de Sandnes, en Noruega, integrada actualmente por Nate Frost en voz, guitarra y bajo, Bargins en coros, bajo, guitarra y teclados, y Anders Cobro en batería. La banda cuenta con 6 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su tercera producción titulada Strange Old Brave del año 2000, el tema que vamos a escuchar, Mass of the Slave. Ya, gente, a continuación entonces vamos a escuchar primero el metal progresivo de Razor X y su tema Fire of Rock del disco Technical Difficulties del año 2015, y luego vamos a escuchar el black metal de Carpathian Forest de su disco Strange Old Brew del año 2000. Programamos la canción Max of the Slave. We'll be right back. Continuamos con lo que hemos preparado para el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los viernes, también en formato de podcast, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.paislobo.cl. Portal informativo de Osorno con noticias de todo el país, de Osorno, de la región y de todo el país, donde, como señalé, estamos en formato de podcast. Ojo que hay varios podcasts que ustedes pueden escuchar o disfrutar, pero si quieren específicamente disfrutar del rock, deben pinchar entonces en Paraíso Infernal. Y ojo, que en el buscador de www.paislobo.cl, si ustedes ponen Paraíso Infernal, van a encontrar todas las temporadas anteriores si quieren escuchar los otros programas. Las 19, está el número 20, las 19 temporadas están en www.paislobo.cl. Así que un abrazo a todos quienes escuchan y disfrutan del Urban Rock a través de www.paislobo.cl todos los viernes con un nuevo programa. Y nosotros vamos a continuación a escuchar una banda clásica de Who, grupo británico formado en 1962 en Londres, Reino Unido, cuya formación más clásica es con Roger Daltrey en voz, Pete Townshend en guitarra, teclados y voz, John Easley en bajo y voz y Kay Moon en batería. Esta histórica banda tiene a su haber 12 discos de estudio. Su quinto trabajo fue lanzado al mercado en agosto del año 1971 con el nombre de Who's Next, del cual vamos a programar hoy el tema Behind Blue Eyes. Y luego vamos a escuchar a otra banda histórica, Yes, banda británica de rock progresivo, formada en Londres en 1978, considerada como uno de los pilares de este subgénero del rock, siendo su alineación más característica con John Anderson en voz y percusión, Chris Squire en bajo y voz, Peter Banks en guitarra acústica y eléctrica y voz, Tony Cayer en piano y órgano y Bill Bruford en batería y percusión. De esta histórica banda vamos a escuchar el tema Roundabout del disco Fragile, editado en el año 1971. Ya, gente, continuamos con el programa de hoy y nos vamos a centrar en dos tremendas bandas, dos históricas bandas de rock fundadas ambas en la ciudad de Londres en distintas fechas. Primero vamos a escuchar a The Who de su disco Who's Next de 1971. Vamos a programar el tema Behind Blue Eyes. Y luego escuchamos a otros tremendos representantes del rock, en este caso del rock progresivo, Yes, de su disco Fragile, también de 1971. Programamos el tema Roundabout. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through.

Radio Embrujo FM. En sus diferentes señales, mucha atención, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos que disfruta a través de Paraíso Infernal de Buen Rock por las ondas de Radio Embrujo FM. Y si tú quieres escuchar lo que es la programación de Radio Embrujo FM y por supuesto también Paraíso Infernal todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, puedes acceder a su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a programar una banda de metalcore formada en Santiago de Querétaro, en Querétaro, México, en el año 2009. Me refiero a Lethal Creation, integrada por Gustavo Maldonado en guitarra y voz, Carlos Maldonado en voz, Víctor Castro en guitarra y Luis Lara en batería. Esta agrupación cuenta con dos EP y un single, sacando su primera y hasta ahora único larga duración en el año 2022 bajo el título de Libertatem, del cual vamos a programar el tema Rabia. Y luego vamos a seguir con una banda polaca, Behemon, agrupación de Black Death Metal fundada en 1991 en la localidad de Gdańsk, Polonia, integrada actualmente por Nergal en voz y guitarra, Seth en guitarra, Orion en bajo e Inferno en batería. A su haber cuentan con 17 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su segundo álbum, Grom, lanzado al mercado en 1996. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad es Spellcraft and Heartedom. ¡Ya! Vamos entonces con una dosis de rock del más fuerte. Primero, desde México, Lethal Creation de su disco Libertatem del año 2022. Escuchamos el tema Rabia. Y luego, desde Polonia, Behemon con su tema Spellcraft and Heartedom del disco Grom del año 1996. ¡Ya llegaron los mariachis! We'll be right back. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y antes de retirarnos con los dos últimos temas, les recuerdo que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, para programar bandas especiales, para dar a conocer bandas o para lo que sea en realidad. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Y nosotros comenzamos a despedirnos escuchando a dos bandas consideradas por algunos como partes del denominado glam metal. Primero vamos a escuchar a Warren, agrupación formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1984, cuya agrupación más exitosa fue con Johnny Lane en voz y guitarra acústica, Joy Allen y Eric Turner en guitarra, Jerry Dixon en bajo y Steve Sweet en batería. La banda tiene editados 9 discos de estudio. Nosotros desde nuestra oportunidad vamos a programar uno de los temas más exitosos de la banda, más conocidos, que se llama igual que el disco. Me refiero a Cherry Pie, un álbum que fue lanzado al mercado en 1990 y que tiene varios éxitos, entre ellos la canción Cherry Pie, que vamos a programar en el día de hoy. Y luego seguimos en el mismo estilo con Poison, banda formada en 1983 en Mechanicsburg, Pensilvania, por Brett Michael en voz, Ricky Rocket en batería, Bobby Dallen en bajo y piano y CC Devine en guitarra y coros. La banda cuenta con 7 discos de estudio y nosotros en esta oportunidad vamos a programar algo de su tercer disco de 1990, Flesh and Blood. Uno de los temas más famosos de la banda está en este disco, And Skinny Bob, que es el que vamos a programar a continuación. Ya, gente, comenzamos entonces a despedirnos y a despedir el programa de hoy con dos tremendas bandas, exponentes ambas del denominado glam rock. Primero vamos a escuchar a los maestros de Warren y su ya clásico Cherry Pie, del disco del mismo nombre, Cherry Pie, editado en 1990. Y luego cerramos con otra banda clásica de glam metal, Poison, de su gran disco Flesh and Blood de 1990. Escuchamos el tema And Skinny Bob, con el que finalmente nos despedimos. Y por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. My daughter no more.